Vamos a pedir entonces en esta Santa Misa que Jesús se constituya en nuestro modelo también en este campo de la oración. Como buenos cristianos, tenemos que llevar vida de oración. Y ya que estamos celebrando una misa en, digamos, para pedir especialmente por una chica que se llama Rosa, que cumple 15 años, ¿por qué no presentarle también en este día a ella y a todos los que la acompañan a este modelo? Jesús, modelo de vida de oración, modelo de vida cristiana. En el mundo se le van a presentar tantos modelos se les presenta hoy a los jóvenes, de vida mundana, de vida sensual, de vida de despilfarro, de diversiones malsanas, cantidad de modelos, pero son todos modelos fugaces, modelos que nunca le van a ofrecer la verdadera felicidad, en donde no va a encontrar la felicidad. Ella, Rosa, como todos nosotros, vamos a encontrar nuestra felicidad en cumplir la voluntad del Padre. En cumplir la voluntad del Padre. Eso es lo que nos pide el Señor. Pidamos también entonces esta gracia especial para Rosa en este día en el cual celebramos la misa también por sus 15 años. Y para todos nosotros, para que podamos mantenernos firmes luchadores en nuestra vida de oración.